Bajo la Lumbre es el primer megaproyecto de minería a cielo abierto de la Argentina, que lleva más de 15 años. Hemos hecho cortes puntuales cada uno en su pueblo, ha habido represiones, la minera se ha transformado, ha modificado la estrategia, como es el caso puntual de Andalgalá. En Andalgalá hace 2 años hubo una brutal represión, el pueblo le dijo que no, no hay licencia social, entonces la minera con todo el aparato que maneja encontró otra forma, o sea, hoy entra por Santa María, entra por Belén, los camiones, entonces nos damos cuenta que tanto los ingresos a la mina son por muchos puntos y también, lo sabemos, la contaminación que genera no reconoce fronteras. Entonces, ya luego de los cortes de principio de año, de lo sucedió en Famatina, en Tinobasta, en Belén, en Santa María, bueno, se venía pensando esta acción, una acción que atacara, en la que confluyeran todos los actores que tienen claro que este modelo y que Alumbrera representa, es el primer representante de este modelo, como lo es Monsanto en otros lados, había que atacarlo todos juntos, y además utilizar en la acción directa para conocernos, para darnos el debate hacia adentro sobre cómo va a ser nuestro trabajo a futuro y seguir cada vez más unidos y poder realizar, como es hoy, un corte abajo de la Lumbrera. Aquí, el día de mañana, poder estar en todas las rutas y terminar frenando definitivamente a la minera abajo de la Lumbrera.